Buenos días, amigos. Vidas en Red. Mañana de martes. El tiempo corre que se las pela. Ayer ya pude configurar el NAS nuevo, el QNAP, un modelo con un Intel Celeron 2 GB de RAM. Modelo bastante potente. Y es que, bueno, tuve que hacer ahí un poquito de todo. El anterior propietario, que generosamente me lo obsequió. Desde aquí un saludo al amigo Eduardo. Había que reinstalarlo de fábrica, pero no era tan fácil porque, claro, el NAS está hecho que si hay un usuario no pueda llegar otro y quitarlo. La forma al final era formatear los discos duros, así que por 14 euros así me compré una caja externa para discos de 3 pulgadas y media. Y lo formaté porque probé con otros métodos que me sugirieron amigos, pero al final ese modelo, pues no había otro método que el formateo. Ya lo tengo montado y la verdad es que está muy bien. El tema de los NAS ha ido mejorando con el tiempo. Además, ya prácticamente todos tengo los NAS, o sea, yo tenía Synology, tenía y tengo. Muy contento con él, sus aplicaciones muy bien, y QNAP pues también durante este tiempo pues no lo han perdido. Han ido mejorando aplicaciones, han ido incluyéndose también sus aplicaciones móviles, y claro, del NAS que yo tengo, del Synology al QNAP este, que hay unos años, pues se nota el paso del tiempo. 3 terabytes en RAID, un sistema muy rápido, torrents, copia de seguridad, sobre todo copia de seguridad de los equipos, copia de seguridad de los móviles, copia de seguridad en OneDrive, o mejor dicho de OneDrive, para tener una copia física de la nube, y también puente entre los torrents y Google Drive, que es donde tengo instalado Plex. También funciona como estación de vídeo, para reproducir pelis de vídeo, para reproducir música, y tiene una aplicación de notas, una especie de Evernote, bastante avanzado, bastante chulo, que parece muy interesante, ¿eh? Pero muy muy interesante. Lo bueno de tener las copias en las nubes es que dice, bueno, venga, voy a prescindir de Evernote y voy a migrar al sistema de notas de QNAP. Pero, ¿y si le pasa algo a QNAP? ¿Y si le pasa algo al NAS? Bueno, si vas a hacer una copia de seguridad en la nube, pues te compras discos duros nuevos o cambias de NAS, porque ya le tocaba, porque han pasado, yo sé, 10 años. Y restaurar la copia de seguridad y a funcionar, amigos. Así que muy muy contento, ¿no? Ahora mismo, lo decía en otros podcasts, me divierte mucho más el tema de la Raspberry, del Panda Latte, me divierte mucho más mi Xiaomi Mi Max 2 de unos pocos cientos de euros, el NAS, que bueno, que se ha regalado, pero por esta tecnología también bastante más razonable que las novedades. Hoy estaba viendo el Periscope que ha hecho esta madrugada el amigo Miguel Ángel Cabrera con sus reflexiones, y coincido bastante en lo que dice. De los teléfonos que han sacado hasta ahora, la verdad es que el que más me llama la atención es el Note 8. El Note 8 me llama mucho la atención. Pero me llama la atención el modelo Dual SIM. Ese sí que me llama la atención. Ese sí que me parece una cosa muy, muy útil. Me llama la atención, ya no tanto por el teléfono en sí, que es la filosofía de más de lo mismo, la filosofía no innovación, la filosofía te cobro 1.000 euros y todo es un poquito mejor. Un poquito más de RAM, un poquito más de pantalla, un poquito más de cámara, reconocimiento de iris, a mí, que tampoco es que te vaya a cambiar la vida. Pero el tema del DEC, El tema de la realidad virtual, ahí sí hay innovación, sí hay cositas chulas que molan mucho. Entonces, por ahí sí que me llama la atención. El problema es que con los años, y lo veo en Miguel Ángel, ¿no? O sea, Miguel Ángel prueba teléfonos, pero tiene un teléfono base, un teléfono que es una constante, que es su iPhone. Y a mí me pasa igual, aunque yo no cacharreo tanto como él, pero la constante es el iPhone. Pues porque funciona bien y porque estás cómodo y porque es sencillo dentro de las limitaciones que tiene. Pues es sencillo. Entonces, me resisto a soltar el iPhone y decir, venga, pues voy a estar una temporada con el Note 8. Me resisto bastante. Y no es por geekismo, es por pura y absoluta acomodación. Son cosas de viejos, amigos. No, vosotros no vais a entender esto. Cuando tengáis una edad, quizás. Bueno, amigos, pues esta es la reflexión matutina. Esta es Vidas en Rollo. Soy Converso. Que tengáis un genial día. Y hasta pronto, compañeros.